hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. De arena. Hola. Minutos nos separan de las 10 de la mañana de este lunes 2 de junio. Estamos en vivo en Charco de Arena construyendo territorios posibles y nos vamos a ir, como leíamos en las noticias, en un territorio que está en movilización, en lucha, en resistencia y que está de estrenos también. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a Cecilia Madanes y a Nuria Falbo, que son integrantes de La Loba Madre, una obra que se estrena este domingo 8. Gracias por venirse de lanzamiento, podemos decir, ¿está bien? Muchas gracias por invitarnos, estamos muy contentas de estar acá. No, y nosotras mucho más felices de que vengan en cuerpo presente a hacernos compañía con Mary y llenar un poco el estudio y la casa, porque hay una sensación de que te va a agarrar el lobo cuando salís. Sí, la verdad que sí. En la corridita a abrir la puerta fue como, viene el lobo por mí y venían ustedes. Venía la loba empoderada. Ay, que eso es lo que nos hace falta. Sí. Cuéntenos un poco eso, de qué va esta obra que estrenan el próximo domingo. Bueno, la obra se trata sobre cómo atravesar el duelo y amigarse de nuevo con la vida. Sería básicamente eso. Es una propuesta muy poética y es una obra que trata el tema del duelo, que es un tema muy pesado, pero que es una obra muy vital, que tiene humor y que tiene mucha luz. Y que trata también, que se construye a partir de la relación entre mujeres también, ¿no? Entonces, para mí, en mi proceso, algo que fue muy importante fue esa sensación de comunidad. Los duelos son mis duelos. Preguntar, porque el guión es tuyo y está basado en alguna autorreferencia, digamos, como el proceso de sanación a partir de un duelo. Sí, totalmente. Bueno, mi madre falleció cuando yo tenía 15 años, se quitó la vida. Entonces yo durante mucho tiempo tuve unos textos ahí, iba escribiendo, iban saliendo cosas. Y hubo un tiempo en el cual hice toda una investigación en relación a cómo la sociedad interpreta el suicidio, cómo es castigado, cómo es visto como una cosa egoísta, cosa que yo nunca me enojé con ella. Tal cual. Me enojé con otras cosas, como se enoja cualquier hija, como con cualquier madre. Pero viste que la pata más anarca de la filosofía dice como un gesto de liberación absoluta, ¿no? Como decido lo que quiero hacer, claro. Y hay toda una expresión en torno a la liberación, no tanto la cultura occidental. Y a veces un gesto político, exacto, ¿no? Entonces, bueno, yo hice toda una investigación en relación a eso y estaba armando algo. Y bueno, después empezó mi camino a la maternidad, que fue un camino muy complejo. Tuve dos abortos espontáneos, o sea, perdí dos embarazos. Es interesante la palabra perder porque yo no siento que no perdí nada y eso siempre vuelve a culpar a la mujer, ¿no? De lo que le pasa. Lo perdió. No lo perdió. Claro. Le pasó esto, que es tremendo. Sí. Y después de eso tuve un embarazo que parecía que iba todo bien, nació un bebé sano de 3 kilos y medio, hermoso, rozagante, que a la noche de nacer se empezó a poner mal y a los 3 días falleció de una enfermedad que resultó que es mía, que yo no sabía que tenía, yo soy portadora sana. Ajá. Entonces, bueno, eso fue tremendo y de ahí surgen varias cosas que quiero decir, pero digamos, ese gran dolor resignificó mi relación con el duelo y con la vida y la muerte, sí, y bueno, con un montón de cosas, y ahí de alguna manera dije, bueno, estaban las dos cosas, estaban esos dos duelos dando vueltas por ahí y estaba mi camino también como artista que se iba cada vez más hacia lo vocal, ¿no? Yo soy actriz y directora de teatro, pero me estaba entrenando mucho para trabajar con la voz y como voz cantada colectivamente. Y entonces eso también fue como resignificando todo. Y ahí hay algo del arte también, ¿no? Como curita, como antídoto, ¿no? Que muchas veces no es como la, viste, en la marea tenés una tabla donde apoyarte y flotar, ¿no? Uh-huh. Porque muchas personas a veces el arte como algo externo, ¿no? Como un hobby. Uh-huh. Bueno, toca la guitarra, escribe, lee, va a teatro, hobby. No, es mucho más, ¿no? Es eso. Totalmente. Es la tabla donde hacemos flotación en nuestras vidas, herramientas que son, eso, lo veo como algo transformador, ¿no? Quien se involucra. Como quien lo hace y como espectador también. O sea, sin eso duda, es lo importante, sin duda, ¿no? Yo siento que a mí las cosas que me salvaron fueron el arte, mi práctica, pero también ver arte, escuchar música, ¿no? Como... y la comunidad, y eso es algo que está muy presente en la obra, el uh-huh. sostén de una comunidad en un proceso de duelo. Y hablando de la situación también política actual y demás, algo que pensé mucho el otro día, porque el sábado que ensayamos uh-huh. hubiese sido el cumpleaños de este bebé, de mi primer hijo. Ahora tengo otro hijo que por suerte crece y está muy bien. Y cuando yo yo tuve a mi primer hijo en una clínica privada, cuando él se empezó a poner mal, los médicos de esa clínica privada dijeron, esto parece que viene por acá, por las enfermedades del ciclo de la urea, y eso, ellos no tienen especialistas. ¿A quién convocaron? A un médico del Garrahan. Ay, mira, bueno... Sí. Fue un médico del Garrahan que vino a deshora un sábado a la noche a ver a un bebé agonizante a una clínica privada. Y con quien después, no sé, y que dijo, yo necesito una muestra de ADN de este bebé. Entonces, gracias a esta muestra de ADN más mi ADN, se pudieron cruzar esos ADNs y encontrar específicamente cuál era la patología para que yo después pudiese hacer un tratamiento para buscar un embrión sano, que hoy es mi hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo entre lo del Instituto Nacional de Teatro y el Garrahan... Y la ciencia, porque también hay algo de nuestros científicos, ¿no? De ahí todo un desarrollo también de la ciencia al servicio de nuestra vida y como un gesto político, ¿no? De ahí vemos, volvemos a esta idea que decíamos, ¿no? También son gestos políticos... bien claros, no partidarios, porque acá después la cuestión partidaria no tiene que ver, claro, con nuestra postura. Y ahí te iba a preguntar, ¿cómo es acompañar? Porque en esa asistencia de dirección, sí, te encontrás también con un gesto, o sea, o un guión muy atravesado por una historia personal, pero con, sí, una crítica de asistencia de, bueno, che, pará, vamos a focalizarnos en la obra, ¿no? También me imagino que... Sí, yo creo que el guión, si bien surge una historia sumamente personal y de un duelo, de duelos reales, al momento de laburar con la obra o de expectar, la obra es maravillosa en tanto te en tanto toca soy parte. No, en tanto te toca, digo, todos venimos de una madre, uh-huh, y aunque no hayamos parido, gestado, la obra te impacta igual y te pone en una situación de vulnerabilidad muy, claro, zarpada con el tema. Después, como que, bueno, empezamos a hilar más profundo y nos encontramos con todo esto que es sumamente político y nos hace tomar una postura. Pero a mí desde el primer momento es un tópico, una temática que me moviliza per se y que también me genera un montón de disposición para laburar. Y bueno, y ahí se entrecruzan dos cosas, ¿no? Como, bueno, ser lo más estructurada y concisa posible a la hora de laburar y a su vez, bueno, acomodar toda esa emocionalidad que es como, no sé, cuando llegó el guión fue como, uff, bueno, sí, dale, quiero, vamos. Un kilo de helado, por favor. Y bueno, vamos, así todo. Para mí, la llegada de Nuria fue muy clave porque las actrices que me acompañan en el proceso son mis amigas también. Entonces, sí, ellas están desde antes, ¿no? Y recorrieron todos los embarazos conmigo y demás. Entonces, y también mi pareja es el que hace el diseño de sonido. Entonces, mi miedo era que la obra fuese tan personal que es como, bueno, estás haciendo terapia en escena, ¿no? Siempre ese es el riesgo. Vivimos en una época tan yoica y estamos todos tan, a veces, cansados de ver gente que decís, uy, no sé, esto resuélvelo en terapia, flaco, o flaca. Y entonces yo tenía una vez una maestra que quise mucho de teatro, me dijo, tu trabajo es personal pero no privado. Entonces yo tenía ese lema en la cabeza, personal pero no privado, personal pero no privado. Entonces que llegue alguien, que llegue Nur, con toda su fuerza y su vitalidad y su organización, porque yo soy un caos y ella vino a ordenar todo. Por eso siempre la asistente de dirección, viste, como que tiene ahí como un rol de... Che, ¿y vos cómo venís acompañando? Porque no, sabemos que no son roles fáciles. No, jamás diríamos nada. Eso. Me tiene una paciencia, pobre... y que venga y que se conmueva desde afuera, claro, para mí fue una validación muy importante. Y lo charlamos, lo trabajamos también en los principios, como esto de cómo se recibía la obra, como que me acuerdo de tener un montón de charlas al respecto de esto. ¿Estoy haciendo terapia o se entiende? Sí, pero también hay algo que aprendimos con todas estas luchas, ¿no? Pensando mañana se cumplen 10 años del Ni Una Menos, de a colectivizar lo que nos pasa, porque estamos como muy criadas desde el silencio, el secreto, ¿no? Bueno, lo que te pasa adentro de casa, total, dentro de casa. Y hay algo ahí político de, bueno, no, lo expreso, lo hago público. Porque mi historia en realidad es, che, la historia de una banda de pibas, ¿no? Atravesadas por ese deseo de maternidad que no es mandato en muchos casos, es un deseo genuino, o las historias de haber perdido una mamá a temprana edad, ¿no? Y es como, che, esto le pasa un montón, entonces a mí llevarlo a escena... Total. Claro, fue lo que más me emocionó cuando la estrenamos el año pasado, fue que sí, que venía gente... Nada, que no era madre, varones, mujeres, personas trans que me decían, me hizo pensar en mi mamá, o tengo una hermana que perdió un bebé, no sé cómo hablarle del tema. Eso surgió un montón, el tema de la gente que perdió hijos o perdió embarazos y lo tabú que es ese tema. Exacto. Lo tabú que es el tema del suicidio, ni hablar. Entonces... Y también está, por un lado, lo de colectivizar, y también cuáles son los procesos artísticos. Porque para mí algo que era muy importante, y algo que dijo una de las actrices, Carla, cuando yo estaba como en estas crisis, dijo, pero estamos haciendo algo tan poético que... Uh-huh. Ya no está, no es una noticia o no es tu diario íntimo, lo llevamos al plano de lo poético. Entonces ahí generás como... una especie de distanciamiento del material y haces que el otro se pueda apropiar de total. Eso. Claro. No sé si se entiende o es un poco... Porque la poesía tiene eso, ¿no? Como el darnos las herramientas por ahí para expresar desde otro lado y también esta invitación a un aquelarre performático, ¿no? Que es como medio se presenta la obra. Creo que ahí tenés esa licencia que te da el teatro y la poesía de metaforizar, podemos decirle, de alguna manera. Sí. Es cool. Sí, yo creo que sucede un poco esto como de esto que decías vos, bueno, voy a decir un poco lo mismo, como de dejar de decir algo sumamente propio y volverlo universal, digo, al ser temas que nos convocan tanto, amén de que los hayamos pasado o no, o de distintas formas, sucede esto como de que se universaliza, como que queda en el medio, a disposición entre el público y el espectador, y bueno, y ahí cada uno toma... en su persona lo que resuena, y es muy conmovedor lo que pasa después de que termina la función, y ahí también pasa algo súper zarpado e interesante en esto de cómo resuenan las distintas personas, los distintos géneros, en qué les pasó, qué nos pasó. Sí, me parece que está bueno decir que es una obra fuerte, que toca temas que son sumamente... punzantes o tabúes o bueno, bla, y pero que de todas formas es súper amena y es súper bonita, es súper cantada. Para mí hay algo de la voz que es súper importante que esté en la obra, digo, como en esto del vibrar, del sanar, del comunicarnos, de hacer comunidad, la voz entra en todo eso, y para mí ahí está un poco lo que sucede del ritual y del aquelarre. Ah, bien. Esto que decías, para mí se nuclea todo en la voz y en el canto, eso me parece súper precioso. Y que sea domingo es precisamente por algo particular, como para... no. ¿Plan antidomingo? Es un poco plan antidomingo para mí ir al teatro. O te vas muy bajón, no, te vas empoderada. Te vas con la furia de una loba, me imagino. Prendiendo fuego todo. Te vas abrazándote con la persona que tenés al lado, fija. Eso seguro. Yo creo que la gente, a mí lo que me sorprendió es eso, que venga gente a agradecerme, eso es lo que me conmueve mucho, no, uno está, yo, está en mi proceso que bueno, necesité de la validación de los artistas que convoco a trabajar conmigo y ya eso es muchísimo, y después cuando venía gente que yo no conocía a decirme muchas gracias por hacer esto, la verdad que eso es, más que eso no puedo pedir. Y en relación a las voces, hubo un momento en el proceso en que yo dije, bueno, puedo aprender a usar una lupera y hacer yo varias voces y qué sé yo. La miramos a Mary en este momento, donde ella sabe esto. Ella sabe, qué genial, yo no pude, duré lo que un suspiro. Por suerte están las chicas. Soy una persona sumamente analógica. Y mira, acá nos encontramos hablando entre mujeres justo hoy, ¿no? También no es casual. Yo dije, no, yo necesito cantar. Primero me gusta el sonido de la diferencia de voces, porque aunque sea muy genial la gente que... Yo admiro mucho a los artistas, les artistes que trabajan con luperas y que hacen, doblan su propia voz, todo espectacular, pero a mí me gusta escuchar los diferentes timbres de voz. Y necesitaba la presencia de ellas en escena y las voces de ellas y lo orgánico de que alguien se equivocó y suena ese errorcito, o alguien tiró una nota un poco diferente, o hoy alguien se inspiró y sonó algo que la otra vez no sonaba. Eso es muy parte de la obra también, y de hecho dos amigos productores me dijeron, no la puedes hacer más chica, si es más fácil de girar, ¿viste? No. Como no puedes hacerlo vos sola, no puedo. Quizás no nos inviten nunca a ningún festival, ojalá que sí, pero nosotras necesitamos estar las cuatro en escena. Yo necesito a ellas en escena. Estamos hablando con Cecilia Madanes y con Nuria Falvo, que integran esta obra Loba Madre. ¿Es entonces un reestreno lo del domingo 8? Sí. ¿Hay alguna diferencia? Digamos, si alguien ya la vio... ¿Hay posibilidades de invitarle a verla otra vez? Sí, siempre. Siempre. Siempre hay posibilidades. Encontrás algo nuevo, siempre. Siempre encontrás algo nuevo. Claro. Hay pequeños cambios, hay crecimiento. Siempre claro. Hay crecimiento, sí, por supuesto. Sí. Creo que en todo proceso siempre hay un crecimiento, ¿no? Como en tanto retomar después de un par de meses, en un espacio nuevo, con otro tipo de escenario, otra planta de luces. Cambian cosas todo el tiempo, así que sí, sumamente invitadas a venir otra vez, si ya la vieron. Y si no, bueno, vamos a estar los domingos siguientes, domingo 8, 15, 22, en el Teatro Gargantúa, a las 19 horas. Ahí va el chivo completo. Sí, perfecto, está muy bien. En Serrano 459 en Villa Crespo, ¿no? Villa Crespo, sí. Así es, sí. ¿Quieren nombrar también a las actrices? Sí, nombraste a tu compañero que está en el diseño de sonido, a Tom, que estuvo en este territorio el año pasado cuando presentaban la obra, que se me fue el nombre y vos te vas a acordar, que era itinerante. Sí, una obra itinerante muy, muy hermosa, bella. Sí. Uh-huh. Bueno, él es mi compañero Tom Harris, y las actrices que forman el elenco son Carla Fonseca, Olivia Dayez y Jenny Mull. Y bueno, Nuri Falvo y yo. Sí. Y después tenemos, bueno, vestuario y luces también. Bueno, nada, cosas como coreos. Coreos. Sí. Rodrigo Arena en la coreografía. Sí. Valeria Diamond en la creación de los vestuarios y un elemento sorpresa que hay, una especie de títere gigante que hay en la obra. Así que sí, es un gran equipo. La verdad que en un momento de donde parecía que se caía todo, vino Nuria, vino Rodri, vinieron como unas presencias mágicas. Dije, se alineó todo y salió para adelante. Sí, no, pues también esto que vos decís, como que parecía que se venía todo abajo. En pandemia nos pasó lo mismo. Ahora esta gestión de ultraderecha que viene a recortar todas estas tablas que nos permiten hacer pie en un sistema tan desigual e injusto, como que atacar la cultura, ¿no? Atacar últimamente el teatro es una hazaña bien directa, ¿no? Es como, es una manera de herirnos profundamente. Sí, siento que la tabla sigue siendo un poco lo colectivo, ¿no? Como cual. Encontrar motivación y pasión en lo que estamos haciendo con personas que estén resonando un poco en la misma y darle un poco lo que hablábamos al principio, como ayer en el abrazo al INT, nosotros estábamos en puesta de luces y eso para nosotras fue de alguna forma, salvando las distancias, abrazar el teatro y seguir creyendo en que estamos haciendo algo que vale la pena y que es nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de vivir la vida un poco, de todos los días. Entonces creo que esa sigue siendo un poco la tabla, ¿no? Como colectivizar lo que hacemos y no hacerlo soles también. Eso, tal cual, ¿no? Yo, mira, te soy sincera, si yo estoy a principio de este año mirando las noticias, si estoy sola en casa mirando las noticias, me angustio un montón. ¡Uy! Qué bueno que llegaron recién, y no 10 minutos antes. Es muy angustiante, está muy difícil y bueno, sí, es por ahí un poco un cliché, pero realmente la salida es colectiva y esto en la obra se menciona también. Nosotros, Tom y yo, tuvimos la suerte de tener un grupo de amigos maravillosos que dijeron, bueno, ocupémonos de que los chicos no estén solos, de que haya comida, de que hay cosas que son, se siente todo muy enorme y la batalla se siente muy enorme y cómo haces con gente que te está litigando en contra, exacto, ¿no? O lo que sea. Bueno, podés hacer tus pequeñas acciones. Sí. Y si tenés a alguien que está en duelo, también podés hacer tus pequeñas acciones, que es llevarle comida o decirle, ¿sabes qué? No sé, vino un amigo, dijo, yo puedo trabajar remoto. Me armo el home office, me puso en tu cocina tranquila y se puso a trabajar. Sí. Y yo no podía hacer nada, nada. Entonces, eso para mí es también, vivimos en una cultura con una negación muy importante de la muerte, que no lidia con eso hasta que no te la, sí, tal cual, la pega en la pera, y no sabemos qué hacer, y de algún modo la obra trata un poco de eso, y mi entorno me ayudó tanto. Cada uno, por ahí hay una persona que te dice, no, yo tengo ganas de estar solo, no me molestes. Pero hay gente que te dice, ay, no sé qué hacer, mira, no sé qué decir. Eso pasa un montón. No sé qué decirle a esta persona, ¿no? Y yo digo, bueno, por ahí no hace falta acompañar el silencio. ¿Cómo nos cuesta estar con el otro en silencio? Decir, voy a tu casa y me pongo a limpiar porque vos no tenés la fuerza para barrer o para lavar sacarte los platos, la basura, limpiarte el piso, así, cualquier cosa. Te saco a caminar. Mis amigas me sacaban a caminar, como mueve el cuerpo, ¿viste? Uh-huh. Nada, hay un montón. Mi profesora de canto, que no podía más del dolor, porque aparte yo había ido embarazada toda. A las últimas clases. A las últimas clases, me mandaba emojis de corazoncitos. Podía ser. Uh-huh. Pero hasta ahí llega, claro, está perfecto. De decirme, estoy pensando. Parece una pavada, pero es un montón. Sí, creo que los actos a veces, como desde la ternura, no tienen que ser tan gigantes y suman un montón igual, ¿no? Como estamos esperando siempre algo súper masivo y gigante que venga como ahí a rescatarnos. Y capaz es algo más pequeño y... Es esa palabra, ternura. Sí, es como más del día a día. Más tierno que enviarte un cosa que un corazón, como bueno, ya sí, está. Sí, que sacarte a pasear un rato, dar la vuelta a manzana, qué sé yo, no sé. Suma un montón. Uh-huh. Y ahí también como que lo conecto con esto de... espectadores de obras de teatro, ¿no? Muchas veces las grandes obras de teatro que tienen un montón de difusión, que son mega puestas en escenas, también son como espectadores, nuestro gesto político de acompañar el teatro alternativo, el teatro independiente, el teatro que se hace desde esa ternura, con esa sanación, con ese deseo de transmitir un mensaje que transforme nuestra vida cotidiana. Muchas veces, ¿no? Bueno, sí, venta de entradas para tal reci que viene el artista de no sé dónde, 5 millones de cuotas, 200.000 espectadores, lleno 6 River. Aguanta, compa. O sea, mañana, o sea, el domingo estrenó. Ahí también, ¿no? Generar toda una postura en torno al consumo. Totalmente. O el compartir, ¿no? Porque ir a ver una obra de teatro alternativo no te posiciona como solo un espectador, sos mucho más, porque no, te está interpelando, ¿no? Totalmente. Sí, y aparte en un momento donde se circula, es particularmente, están particularmente ensañados con nosotros, y no es casual que se ensañen con la cultura. Justo el otro día vi una cita de Freud que cuando vio que los nazis quemaban sus libros dijo, qué avance, hace 200 años me hubiesen quemado a mí, ahora queman mis libros, ¿no? Entonces hay una idea de que somos vagos, de que no laburamos, de que recibimos los hippies, ¿viste? No, ay, no, no, quiero decir que viaja no. 4 horas por día, ¿entendés? No vive en capital. O sea, no tiene. Hoy ni se idea. Vino hasta la tribu, una genia, claro, total. Eso, ¿ves? Eso es un gesto amoroso y tierno. Gracias. Y hay como esa idea, y hubo también muy que de nuestra gente, de la gente cultura, salir a decir la cultura no es solo entretenimiento, exacto, qué sé yo. No, chiqui. ¿Y qué tiene de malo el entretenimiento? Decía yo, porque sí, no es solo entretenimiento, es enriquecimiento. Y también el entretenimiento es importante, que no nos confundan. Porque el desconecto, si no, la posibilidad esa, ¿no?, de desconectar. Claro, todos queremos llegar a casa y ver algo entretenido y divertirnos y qué sé yo. Y eso es muy importante porque si no somos máquinas de producción, nada más. Entonces la cultura tiene que estar ahí para abrirnos esos espaciecitos de diversión, de reflexión, de ternura, de comunidad con el otro. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y también esto de tener que estar validando todo el tiempo lo que hacemos. Sí, es agotador. El otro día un chico que hace teatro me decía, todo el tiempo te dicen, salí de tu zona de confort. Nunca llegué a mi zona de confort. Dicen 800 zonas de confort. 800 zonas de confort, nunca estuve. Pero también está bueno para nosotros cuestionarnos. Yo también me lo cuestiono. ¿Qué hago? ¿Sirve para algo el teatro? Claro. ¿Sirve para algo? ¿Qué hacemos? Que sí. Tendría que estar de voluntaria en el Garrahan, ¿entendés? Realmente lo pienso y está bueno cuestionárselo. Bueno, pero ahí tenés una articulación, decir, invito a las familias que están en salas de espera durante horas, meses, semanas, y que articular y decir, bueno, vengan a ver la obra, acompañar de otro modo. Y trenzarnos, ¿viste? Como también esto de lo colectivo. Sí, claro, viene alguien a la obra, pasa algo, y pasa algo en el vivo. Yo le digo a la gente, por favor, vayan al teatro, vayan a escuchar música en vivo, hay conciertos, hay en vivo, hay algo que te pasa que no te va a pasar. Es otra cosa, el cine es maravilloso, pero digamos, que estemos nosotras tres acá en una mesa hablando no es lo mismo que si estuviésemos en un mito o en lo que sea, ¿viste? Hay algo de la energía que se genera en lo colectivo que es y en lo presencial, ¿no? Súper importante, por algo la pasamos tan mal en la pandemia. Ya hablemos. Sí, total. No quería olvidarme como de invitar algo que venimos charlando un poco más desde el lado de la producción, de invitar personas que estén más ligadas o laburando o viviendo un poco de lo medicinal, ¿no? Bien. Como lo medicinal, los psicoanalistas, los psicólogos que nos estén escuchando. Siento que la obra puede ser un nexo a tratar estas temáticas de las que venimos hablando de una forma bastante amena, poética, sonora, bueno, todo esto que venimos mencionando. Así que a quienes estén del otro lado en esos rubros, quedan expresamente invitados. Quedan muy invitados, sí. Buenísimo, y a todas las personas que no se dediquen también a esas ramas, también, que no estén atravesando duelos, también, que no tengan deseos de gestar, también. La obra atraviesa lo colectivo, lo comunitario, una manera que esto, vengan, ¿no? A cantar con nosotras, la obra es un canto a la vida. Lo que nos hace falta. Sí. Entonces la invitación es a partir de este domingo 8, también el 15 y el 22, a ver Loba Madre en el Teatro Gargantúa en Serrano 459 en el barrio de Villa Crespo a las 7 de la tarde, plan antidomingo total. ¿Dejamos entradas para sortear o las estoy presionando al aire? No, por supuesto, dejamos. Y sorteamos siempre los viernes antes de que termine el programa. Bien. Y como para que no sea tan fácil, como bueno, sí, me anoto y ya, solemos poner una consigna. Venga, a ver. ¿Qué consigna? Ahí Mary también puedes sugerir, por ahí se te ocurrió alguna del otro lado, porque a mí no, todavía no soy buena con las consignas, yo es como que me disperso, ¿viste? Como, no sé, se me ocurren todas. Como contestar algo. Algo que se relaciona con la obra que se me ocurre. Dale. ¿Cuál era o es ese temazo que le encanta a tu mamá. Ay, aparte es un código de lectura de la obra también. Claro. Sí, sí. Genial. ¿Cuál es el temazo que le gusta a tu mamá? Sí. Y sorteamos el viernes. Y sorteamos. Excelente, entonces. Ay, muchas gracias por venir. A vos, Nuri, a vos, Ceci, porque... Gracias por la invitación, hermoso. No, y llenar de voces. Abrimos el programa con Mary precisamente diciendo, che, viene... de monólogo, porque Mary está del otro lado, no puede participar tanto al aire, entonces era solo mi voz, y colectivizar es hermoso, transformador. Así que les agradecemos un montón, y bueno, insistimos, el domingo 8, el reestreno de Loba Madre en el Teatro Gargantúa, Serrano 459, a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Solo 3 funciones, así que sí. No se la pierdan. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Es una y beste berorik, zure musuen zua baino.